Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy martes vamos a quedarnos con dos asuntos principalmente. El primero de ellos, tenemos que hablar de la Vuelta Ciclista a España 2014. Como ya saben, el próximo 25 de agosto la serpiente multicolor pasará por nuestra localidad. Pues bien, esta mañana ha tenido lugar en Cádiz una reunión de seguridad con las administraciones implicadas, los ayuntamientos implicados en lo que va a ser el inicio, el arranque de la Vuelta Ciclista, las tres etapas que este año pasan o recorrerán la provincia de Cádiz, al modo del, por ejemplo, el año pasado, la provincia de Pontevedra o anteriormente la Comunidad Foral de Navarra. Pues ya esta mañana se han cerrado, digamos, los últimos detalles que quedaban abiertos, confirmado que por lo tanto pasa por Ubrique, desaparecen esos temores que decían, o esos temores en parte fundados, la verdad, teniendo en cuenta lo que ocurrió el año pasado, que hacían temer que finalmente se cambiara el recorrido a última hora por el mal estado de las carreteras. Aún así, se ha hecho hincapié en esa situación, en el mal estado de las vías, sobre todo en la que va del Mojón de la Víbora hasta Ubrique, por donde tendrá que pasar la Vuelta Ciclista, y aún así, como decimos, se ha confirmado ya que la Vuelta Ciclista España pasará en esta edición por nuestra localidad. Además de eso, también queremos hablar de otros asuntos. Vamos a quedar con una prueba que se celebraba el pasado fin de semana en la provincia de Huelva. Se trata de una ultra trail, en este caso la ultra trail nocturna Amanecer en Doñana, una prueba de 62 kilómetros que entre otras partes discurre por el Parque Natural Las Marismas de Odiel y por el Parque Nacional de Doñana. Y como no puede ser de otra manera, en todos los ultra trail que se celebran en la geografía andaluza, contamos el pasado fin de semana con tres ubriqueños que participaron en esta prueba: Francisco Javier Bautista, Juan Carlos Bautista y José Manuel Olmedo. Pues vamos a conocer hoy un poco más de esta prueba, que por cierto era nueva, era la primera edición, la primera vez que se ponía en marcha, y que permitía a los participantes, pues como su propio nombre indica, disfrutar del alba, disfrutar del amanecer en un paraje idílico como es el Parque Nacional de Doñana. Dos asuntos sobre los que va a girar en el día de hoy nuestro programa. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Primera noche mágica a cargo del gran dúo mágico Joseph and Rachel. Este sábado, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza del Algarrobal. No te pierdas el espectáculo de magia este sábado en el Algarrobal. Organiza la Asociación de Vecinos Algarrobal. Patrocina la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. El próximo miércoles 2 de julio, excursión a la playa de Cádiz. Salida desde la estación de autobuses al precio de 8 euros. Más información y reservas en el 678-657-008. Organiza Autocares Ubribus. En Ubrique y para toda la comarca, Impermeabilizaciones Grupo Jobs. Somos profesionales del sector y le ofrecemos todo tipo de soluciones con productos de última generación. Sea cual sea su problema de humedades, damos soluciones garantizadas. Utilizamos las técnicas más innovadoras con productos de primerísima calidad. Además, garantizamos todos nuestros trabajos junto con la certificación del producto aplicado. Pídanos presupuestos sin compromiso. Servicio integral de profesionales en mantenimiento, construcción, reformas, electricidad, fontanería, escayola, pintura y además servicio de compra y reforma de su vivienda. En Grupo Jobs, precios anticrisis. No lo dude, confíe cualquier tipo de trabajo al Grupo Jobs. Profesionales al servicio de particulares, pymes, comunidades, compañías de seguros. En Grupo Jobs, precios anticrisis. Llámenos y pídanos presupuestos sin compromiso. Le haremos un estudio totalmente personalizado. Informes en el 661 10 30 36. Grupo Jobs.

Por lo tanto, segundos y terceros se enfrentarían entre sí para lograr el pase a la siguiente fase. Hay más detalles que, como decimos, ya mañana nos encargaremos de desvelar, de ampliar, de aclarar durante ese nuevo sorteo. Tan solo recordar que este año la fecha es 11, 12 y 13 de julio, cuando va a tener lugar el maratón de fútbol sala. El motivo principal por el que se ha optado por este formato, sin duda, es por seguir manteniendo el ambiente de partidos en la cancha y en el pabellón a la vez, porque de la otra manera, pues prácticamente los partidos se fueran concentrados, se fueran limitados al pabellón polideportivo municipal, para poder seguir siendo este formato maratón. Por lo tanto, se le añade, como decimos, un formato más, una eliminatoria más, y por lo tanto se consigue alargar como cuando había más equipos en competición. Aparte de esto, destacar también, ya mañana lo ampliaremos, que el sábado se finalizó el primer trofeo de fútbol sala Ignacio Peralta, que en el que la final la disputaba equipos de Estudiantes, Disco Coyote y Revolución, con victoria estudiantil. Pero las semifinales nos dejaban los siguientes resultados: Estudiantes 6, Donde Fútbol Sala 0 y Dayton 0, Revolución 3. Esos fueron, como decimos, los resultados de unas semifinales donde conseguía meterse el Leyton, ese equipo de segunda división que ha mostrado un gran nivel e incluso dio la cara ante el conjunto de Revolución. La mayor experiencia, sin duda, pues y calidad le hizo que Revolución consiguiera ese pase a la finalísima, en la que ya no pudo con Estudiante Disco Coyote. 4-1 fue el resultado final, donde el equipo estudiantil se imponía con goles de Ángel Román por partida doble, Julio Sánchez Galvez y Carlos Gil, y por parte de Revolución marcaba Moisés Moreno Benítez. Pues mañana, ya decimos, aquí a partir de las 6 y cuarto de la tarde, sorteo del Maratón de Fútbol Sala 2014. Bueno, y vamos a quedarnos ya con lo que hemos adelantado en nuestro sumario. Vamos a seguir repasando el fin de semana. Este fin de semana ha visto cómo en la provincia de Huelva se celebraba la primera edición de una prueba de ultrafondo, la primera Ultra Trail Amanecer en Doñana. Como hemos dicho, una carrera de 62 kilómetros, además una prueba solidaria, porque se organizaba en favor de la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja Española y la Asociación Nacional Huesos de Cristal Osteogénesis Imperfecta. Pues esta prueba, que además era nocturna, arrancaba a las 12 de la noche, como casi todas, como decíamos en nuestro sumario, como casi todas las pruebas de ultrafondo que últimamente se celebran en nuestra región, contó con presencia ubriqueña. Tres ubriqueños: Francisco Javier Bautista Chacón, José Manuel Olmedo y Juan Carlos Bautista Chacón, que por cierto lo tenemos ya al otro lado del teléfono para conocer algo más sobre esta prueba. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Donde, como decimos, donde hay un ultra trail siempre aparece algún ubriqueño, y en este caso pues podemos hablar de tres. Esta primera edición del trail, ultra trail Amanecer en Doñana, una prueba de 62 kilómetros nocturno, y aunque 62 kilómetros comparado con otras ultra trail parezcan pocos kilómetros, la verdad es que la prueba no estuvo exenta de dureza, ¿no? No, era bastante durita, ¿sabes? Porque tenía la sorpresa última esta de los 20 kilómetros últimos, que era arena, esto, arena suelta estilo playa, y uff, vaya sorpresita, las piernas ahí no podían ya correr, eran andar nada más. Oye, Juan Carlos, ¿cómo se enteráis de la existencia de esta prueba, que, como decimos, se organizaba por primera vez? Yo la verdad es que la primera vez que he tenido noticias ha sido ya cuando me he enterado que había estado allí. ¿Tú cómo te enteras? Pues nos apuntamos para lo de los 101, uh-huh, y viendo cómo las plazas están tan disputadas y nos quedamos fuera, y queríamos hacer alguna larga así, y nos pusimos a buscar, y yo que estoy ahora viviendo aquí en Huelva, pues por mediación de unos compañeros me dijeron, pues mira, hay tal prueba aquí, que va a ser la primera, va a ser solidaria y tal. Se lo comenté a mi hermano, mi primo, y pues para adelante. Uh-huh. Y ahí nos apuntamos. El principal atractivo, sin duda, de la cita era el recorrido ese por las marismas de Odiel, el Parque Nacional de Doñana, y lo que suele ser normal en esta prueba, cuando se habla también de belleza, quiere decir dureza, ¿no? Sí, sí. Precisamente en esta zona. Uh-huh. sí, la última zona, los últimos 20 kilómetros, arena suelta, uf, y eso, casi todo el mundo iba andando. Cuando llegaban allí era andar, andar allá, porque era muy difícil correr, arena hasta el tobillo, es arena muy suelta. Una semana antes había pasado Rocío por allí también, estaba todo movido bien, ¿sabes? Pero muy bonita, la verdad que sí, que por la, a lo primero todo es muy oscuro y entonces tú ya sabes cómo son las carreras nocturnas, pero una vez que empieza a amanecer, preciosa, la verdad que sí, los puestos de avituallamiento, todos los voluntariados, todo perfecto, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Un 10 a toda la organización, la verdad que sí. Juan Carlos, ¿cómo era el recorrido de la prueba íntegro? Porque creo que salía del puerto de Huelva, terminaba en la aldea de Rocío precisamente. ¿Cómo era esos 62 kilómetros entre estos dos puntos? Pues los 62 kilómetros eran 15 de asfalto, después venían como hasta el kilómetro 42, que era carrileando tierra, así, con muy poco desnivel, ¿sabes? Más bien planito, y ya los últimos 20 kilómetros, pues, de arena, ¿sabes? Había dos cortes, uno eran a las 4 horas, que no llegara a los 30 kilómetros antes de 4 horas, pues, daban un corte, y otro era que a los 45 antes de las 6 horas, y ya, pues, a llegar a las 9, cosa que ampliaron el plazo, pues, porque muchos no se quedaban atrás, ¿sabes? Y hasta las 11 horas y pico han durado en llegar. ¿Y había desniveles importantes en ese recorrido? No. Es siempre ascendente, pero muy planito. Estilo como si fuera subiendo lo que es el Prado. Porque allí cuando nos hablabas con otros de otro lugar y tal, te Dubrique, anda, usted se come esto, ya ve, usted soy cabra, ¿vale? Más que sí, Dubrique, uf, decía, esto para ustedes nada. Y la verdad que sí, desde el nivel no, se hacía muy bien, un ritmito muy bueno, ¿sabes? Trotando todo el tiempo, muy bien. Lo que tú comentas antes, si no hay desniveles, si la distancia no es muy larga, algo tiene que tener, y en verdad pues venía casi después de la distancia maratón, de los 42 kilómetros, donde entráis ya, es cuando ya entráis en el parque, ¿no? En el Parque Nacional, en terrenos de marisma, y donde las piernas ya llegan algo cansadas y ahora se le somete, ¿no?, a un sobreesfuerzo para dar las zancadas, claro. Sí, ya ves, nosotros allí, te puedes imaginar que hasta el 42, hombre, siendo aficionado a veces llevamos un ritmo de 5.5, a 6 no llegábamos el kilómetro, ¿sabes? Y una vez que llegamos allí ya, ¿qué va? No se podía, es que no podíamos, ya ahí bajamos y al final hemos hecho casi los 8 minutos del kilómetro, ¿sabes? En el global, ¿sabes? Y es por el último tramo, porque era la arena. Yo no sé si es que necesitará otra técnica o correr algo. Allí yo veía a todo el mundo por los filitos, pegado a los pinos, a ver dónde pisaban. Quitarse del carril ese, ¿sabes? Claro, claro. ¿Vosotros cómo planteasteis la prueba? ¿Tenéis el objetivo de terminar a una hora determinada? No. Nosotros era apuntarnos y acabar. Hombre, antes de pasar todos los controles a su hora, que de hecho le íbamos bien, ¿sabes? Una hora antes y todo en cada punto de control, ¿sabes? Pero nada, la cosa era terminar, ¿sabes? Y más que esta es mi primera carrera, digamos, después de estar un poquillo más de salud y tal, ¿sabes? Y que va, dijimos más, terminarla y ya está. Y vamos un grupo de tres, mi hermano, mi primo y yo, y a acabar los tres, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo fue? Porque tú y tu hermano pudisteis terminar, pero tu primo José Manuel Olmedo tuvo problemas físicos. Juan Manuel Olmedo tuvo problemas físicos y se vio obligado a abandonar, ¿no? Sí, mi primo a mitad de carrera, cosas así, empezaron a cargársele mucho las piernas y las rodillas, le entró un dolor muy fuerte. Estuvieron allí mirando y tal, pero dijo que no podía, que no. Y más que ya sabe que uno tiene que trabajar lunes y tal, ¿sabes? Bueno, y para lesionarse siempre hay tiempo. Si no ve que no llegaba, pues decidió de quedarse a mitad de carrera. Y bueno, Juan Carlos, ese amanecer en Doñana tiene que ser impresionante, ¿no? Además, es una experiencia que poca gente ha podido vivir. Digamos, correr por las marismas de Doñana cuando está saliendo el sol, ¿no? Supongo que pues correr o andar, vamos, en este caso, ¿no? Sí, los dos últimos tres kilómetros sí entras corriendo, porque ya una vez que ves la aldea, es que es eso, empieza a ver las marismas y ya llega lo que es a la misma aldea del Rocío, el que haya estado allí, pues, y ahora te dan los dos últimos kilómetros rodeando todas las casas del Rocío, y para llegar de frente a la ermita, que con todas las marismas allí amaneciendo se ven los flamencos allí y tal, y allí está puesto la meta en alto para la foto que te echan al entrar por meta, se te ve detrás lo que es la Capilla del Rocío, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que es precioso, entra ahí al, el que está animando allí, ¡buah! Vengan otros dos, venga, vamos, muy bien, ¿sabes? La verdad que sí. Supongo que una como organización, chapó, ¿eh? Te decía, Juan Carlos, supongo que un amante de la naturaleza, verse en ese sitio, en ese momento, pues tiene que ser una cosa que llene, ¿no? Que llene bastante. La verdad que sí, porque es que el entorno es impresionante, ¿sabes? Hombre, yo no lo comparo con lo nuestro, porque para mí como la sierra nuestra no hay nada, ¿sabes? Uh-huh. Pero que sí, que es precioso, va, y hay cambios de... Porque empezando en suelo urbano, empieza por un puerto de Huerva y estás terminando en unas marismas allí, pasa lo mismo por zonas de eucalipto, por zonas de pinares, distintos tipos de tierra, sí, la verdad que sí, uh-huh. Está muy bien. Bueno, y el hecho de que fuera nocturna evitó que hubiera mucho público por los lugares que pasabais, por los pueblos, por digamos, no, la pueblo villa. No se pasa ninguno. No se pasa ningún pueblo. Pueblo no, eso sí, de público va cortito, porque es que estás pasando prácticamente todo, una vez que dejas de lo que es asfalto, ya es carrilea y es zona, digamos, que es por medio de un parque natural, que ahí no encuentra público al final y al principio, entre medio lo de los puestos de avituallamiento, siempre te están acompañando también un club de mountain bike que van de ellos y siempre te van animando y... Quitando un tramo que hay sobre unos 10 kilómetros de avituallamiento, que eso era un carril muy finito, y ahí sí que iba uno solo, porque, yo no sé, me dio un parón de esto de que te quedas en medio, ni estás de los delante ni los de atrás, y yo hice 10 kilómetros que no veía a nadie, más que las señales puestas de árbol en árbol, y digo, ay, ¿verdad? Mm. Pero bueno, bien, muy bien, ¿sabes? Bueno, normal, que tampoco haya mucho público, porque esas no son horas, ¿no? No son horas, y también, por ejemplo, el número de 400 participantes nada más va por medio ambiente y tal, ¿sabes? Que uh-huh. Es porque no quieren tampoco que un paraje natural y no, para que no se ensucie, para el entorno de los animales. Nos explicaron que eso, que era así. Uh-huh. Oye, Juan Carlos, ya me lo has comentado en dos ocasiones. La organización, supongo que aprobó en su primera puesta de largo, ¿no? La verdad que sí, hombre, siempre hay cosillas que pulir, eso de que tú escuchas de otros que lo han corrido y tal, pero en general, chapó, porque la forma de animarte en todos los puestos de avituallamiento, de cualquier cuidado que necesitas, echarte una manta por encima, echarte así un poco de reflex, untarte, darte masaje en cualquier lado, todo el mundo que veía allí, tanto como que tenían barritas de isotónica, de todo, perfecto, ¿sabes? Y mucho lo de animarte, sobre todo la forma de animarte era muy... Que te daban mucha cinta, animaban muy bien, ¿sabes? Uh-huh. La verdad que, yo qué sé, te sentíamos arropados por ello y te hacían, venga, vamos. Muy bien. ¿Había mucha distancia entre avituallamiento y avituallamiento o no? ¿Qué va? El más largo, ya te digo, entre 8 y 10 kilómetros fue el más largo, pero luego el resto, ahí me parece que son, en 62 kilómetros son 7 avituallamientos y ya meta, ¿sabes? Uh-huh. Que iba a una media de 7 kilómetros y pico cada uno, sobre 7, así. Y recordemos que la prueba, sí, te decía que recordemos que la prueba tenía 9 horas de límite, 2 puntos de control, lo que, casi en ningún momento te permitía tomártelo con excesiva tranquilidad, ¿no? No, y si va en plan como, por ejemplo, en la página web cuando nosotros nos apuntamos, para que corras, trote o andes, tómatelo a tu manera, si lo haces andando no lo terminas las 9 horas, ¿sabes? Ajá. Uh-huh. Este año hicieron una sesión, han terminado el primer año y han terminado a las 11:30 porque venía Super Paco. Y la verdad es que el hombre duró 11:30, fue el último que entró y se cortó la carrera. Que también fue, para mí eso es un detalle que tuvieron con el hombre, ¿sabes? Ya sí. Veo una persona tan mayor y ahí está. No, que también iba como estrella invitada, ¿eh? Sí. Y terminó y perfecto el hombre, ¿sabes? Me comentabas, Juan Carlos, que era tu primera experiencia en larga distancia. No, ya hicimos antes también los 101, uh-huh. ¿Sabes? Lo que pasa que ahora está imposible entrar en unos 101, ¿sabes? Sí, en Ronda. Uh-huh. Este año se ha quedado mucha gente fuera en todas sus modalidades. Y bueno, cabe destacar también que lo tuyo, si cabe, tiene más mérito, porque como tú bien has comentado, podemos hablar de una historia de auténtica superación personal, porque tras superar, como tú dices, pues una pancreatitis, creo que era, ¿no? Bueno, han sido lo menos 7, era el páncreas que estaba ahí fallando y no sabía nadie por qué, ¿sabes? Entonces ha sido casi dos años ahí luchando con el páncreas y bueno, ya te digo, la última, la esta edición de 101, no, la anterior la viví en el hospital y salí a final de año, ¿sabes? Con que he estado prácticamente un año metido en hospital y hasta que por fin ya he andado con la tecla, parece, en Sevilla y tal, me operaron y a coger fuerza y para adelante, ¿sabes? Nada, no hay otra. ¿Qué es lo que te iba a decir, aparte, bueno, de, lógicamente, de lo que nos estás comentando, dos años en un ir y venir, pues casi sin poder, bueno, casi sin poder, ¿no? Sin poder prácticamente hacer ejercicio físico. Nada, ingresado, siempre. Tú, una vez que, como decimos, ya te has recuperado, has tenido que empezar de cero prácticamente, ¿no? Pero de cero, muchas horitas le hemos echado. Bueno, ya digo, soy aficionado, que yo no soy como los que hay en Ubrique, que ahí hay máquinas buenas, ¿sabes? Pero que sí, para poder ponerte para una prueba de esta tienes que echarle unas cuantas de horas, ¿sabes? Correr, salir de trabajo, irte de madrugada a correr, levantarte por la mañana y tal. Pero nada, eso es así, que algo quiere. Algo le cuesta. Algo le cuesta. Sí, pero siempre se ha dicho eso, de uno normalmente que está, cuando se inicia en esto de las carreras, lógicamente al principio te cuesta trabajo, pero cuando te ocurre una eventualidad como la tuya, por ejemplo, que estás un tiempo parado, luego al intentar otra vez iniciarla, parece que como que no sé si será físicamente o sobre todo psicológicamente, que te cuesta más trabajo, ¿no? Que si cuesta más trabajo, pues ahora me ha salido a mí de todo, me salió una trocanteritis aquí en la cadera, la rodilla, yo qué sé, yo digo, si esto a mí nunca me ha dolido, he corrido siempre, hombre, que iba a varias carreras antes, a 101 y tal, nunca he tenido dolores ni nada, pues después de esto, yo no sé, más lesiones no he podido tener en estos 6 últimos 7 meses, ¿sabes? Claro, porque bueno, uno intenta volver a estar como estaba antes, ¿no? Con esas ganas y muchas veces, pues, te puede hacer incluso precipitarte, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, es un cargarte de kilómetros, que venga, ahora me mete 25, 3 o 4 veces a la semana, cuando lo que hay que empezar es progresivamente y despacito, ¿sabes? Pero bueno. Juan Carlos, esto supongo que os anima, tanto a ti como a tus compañeros, a otros retos parecidos por el estilo. ¿Tenéis algo así a la vista? Nosotros tenemos eso, queremos, pues, de todo que nos vayamos enterando, y no todo, ¿sabes? Siempre una o dos largas al año y después unas cuantas de... Pero sí que nos gustaría, por ejemplo, ya vista al año que viene, por ejemplo, nosotros ya llevamos un par de añitos que nos queríamos meter también la de... La ruta romana esta, la milla romana, ¿sabes? Sí. Hacer una de 100 kilómetros, así también... Y conocer otra, porque es que ya te digo, los 101 nos apuntaremos, pero... Habrá que ver si se coge plaza, ¿no? Ah, eso. Y si no, pues una fin larguita siempre o dos al año. Y luego, pues ya ves, intentar para dar pandeire, las cuatro buenecitas. Y las dos Ubrique, a ver... Porque en Ubrique es que huyo nivel, ¿sabes? Bueno, y ya para despedirnos, Juan Carlos, ¿por qué recomendaría esta carrera, esta primera, bueno, esta Ultra Trail Amanecer en Doñana? Aquel que no la haya hecho, lógicamente, este año era la primera edición, pero si tuvieras que comentársela aquí a algún paisano tuyo, ¿qué le recomendarías de la prueba? Pues yo le recomendaría que sí, que vinieran aquí a la de Doñana esta, porque la verdad que es una carrera... muy suavita, bueno, suavita dentro de la dureza, pero digo de pendientes y tal. Luego tiene el trato que te da la gente, es fabuloso, y con, al nivel que hay en Ubrique, aquí harían un buen papel seguro. Podio, yo digo que de lo que hay en Ubrique cogían podio casi seguro alguno, ¿sabes? Y que sí, que esta es una carrera que es un paraje que es precioso y el final que tiene, ¿sabes? Yo sí, esta lo aconsejaría, ya ves, aquí... Que venga, porque la verdad que una carrera que aquí podrían hacer un buen papel la gente en Ubrique, ¿sabes? Pues bueno, Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena a ti, extensible también a tu hermano y a tu primo Juan Manuel Olmedo. Y nada, desearos, pues, a ti personalmente, pues, que me alegro precisamente por eso, porque te encuentres ahora bien, porque ya estás físicamente para acometer proyectos como estos, retos como este, y eso significa, pues, que uno anda bien, ¿no? Que muchas gracias por atendernos y mucha suerte en los próximos retos, ¿eh? Muchas gracias y aquí estamos para lo que te haga falta, ¿vale? Un abrazo, Juan Carlos. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a recordar, por lo tanto, los datos de lo que ha sido esta cita, que, como decimos, ha tenido lugar en la provincia de Huelva. El principal atractivo, lo hemos comentado, el placer, el privilegio de poder correr o andar por esas marismas de Odiel o por ese Parque Nacional de Doñana, lo cual no es muy fácil porque, lógicamente, son zonas de protección y necesita, pues, limitar, o en este caso limita lo que es el pase de gente, el trasiego de gente por el parque. Vamos a quedarnos con los datos. En este caso, el vencedor de la prueba, de esta prueba, fue Manuel Machado, que completó los 62 kilómetros en 5 horas, 2 minutos, 14 segundos. La segunda posición para Cristóbal Martel Bastida, 5 horas, 6, 11. Tercera posición, Fernando Soriano Rubio, 5, 17, 27. Seguido de Sergio Pavón Ruiz, y con un tiempo de 5:29:42. Miguel Ángel Sarmiento Mudarra, 5:29:42. Sergio Pavón Ruiz, 5:30:15. Eduardo Rangel Enríquez, 5:31:24. Jesús La Casa Becerril, 5:31:46. José Miguel Rodríguez García, 5:33:58. Manuel Fernández Guerra, 5:43:12. Y Cristian Coca Moreno, 5:43:19. Pues estos fueron los 10 primeros, el top 10, los 10 primeros clasificados de esta prueba. En categoría femenina, la más rápida, la vencedora fue Patricia Isabel Viegas Serafín, que empleó un tiempo de 6 horas, 23 minutos, 50 segundos. Como decimos, fue en este caso la primera femina. No contó con mucha presencia femenina esta prueba, muchas mujeres, pero bueno, pues al menos ahí estuvo esa vencedora. La segunda clasificada fue Esperanza Domínguez Marco, con un tiempo de 7 horas 3 minutos 19 segundos, pues casi una hora de diferencia entre la primera y la segunda clasificada. Y fuera de ahí, pues, como decimos, no fue muy pródiga la participación de chicas, de la participación femenina en esta prueba. Eso es lo que suele ocurrir, digamos, con las carreras, las pruebas deportivas que se organizan por primera vez. La participación, aunque estaba limitada y se cubrió el cupo, pero lógicamente no suele tener una participación excesivamente alta desde un principio. Tercera posición de la categoría femenina, Carmen Sevillano Jiménez, 8:50:32, seguida de Ana Belén Martín Mayo, está en 8:51:13. A partir de ahí sí ya entra un buen ramillete de mujeres. En lo que se refiere a nuestros paisanos, Francisco Javier Bautista Chacón y Juan Carlos Bautista Chacón entraron en la posición 170 y 171 respectivamente, con un tiempo de 8 horas, 15 minutos, 59 segundos. El otro briqueño, Juan Manuel Olmedo, como hemos podido comprobar, como hemos escuchado, pues se tenía que retirar a mitad de carrera por esos problemas físicos. Pues ya saben, apunten esta prueba en el calendario para próximas ediciones. Además, es en una época, pues, que apetece correr de noche, apetece correr por esta zona de Andalucía, por el Parque de Doñana, y sin duda va a ser una prueba que, con un poquito que se consiga, digamos, fidelizar un buen número de participantes, va a tener importancia en el calendario ultra de nuestra región. All down. También estamos a la espera de conocer, en este caso, la clasificación oficial. Todavía no hemos tenido acceso de lo que fue el Duatlón Cross de las Cabezas de San Juan, o el Duatlón Cross de San Juan, que se celebraba el pasado domingo y que, perdón, como decimos, todavía pues no hemos tenido acceso, o lo que es la organización no ha hecho pública pues esa clasificación de la prueba en la que participaban pues varios ubriqueños, entre ellos Miguel Ángel Santos Orihuela, que conseguía terminar la prueba en segunda posición de la general, a 15 segundos del vencedor, Rafael Jurado Tejero, que empleó una hora y 18 una hora y dos minutos algo. La verdad es que todavía, como decimos, no tenemos esa clasificación final. Miguel Santos Orihuela llegó a 15 segundos, el tiempo del segundo arriba, segundo abajo, fue de una hora 13 minutos, y tercera posición para Antonio Chacón Niño. También participó José Antonio Pacheco Díaz, una hora 11 minutos, 34º de la general y 20º de su categoría. E Ildefonso Cózar, que terminó también en la posición 32 de la general. Aún así, vamos a seguir esperando hasta que logremos, en este caso, pues tener esas clasificaciones oficiales, una vez que en este caso la organización se decida a publicarla a través de internet, o de su página oficial, o de la página oficial del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan. Por cierto, que sigue abierto el plazo de inscripción para el segundo campus ActiSport del verano 2014, que va a arrancar el próximo lunes, desde el próximo lunes hasta el 1 de agosto. Un campus destinado a niños entre los 4 y los 16 años, que va a incluir juegos deportivos, fútbol, tenis, pádel, piscina, etcétera. Los precios para el mes entero: la mensualidad 135 euros. También hay la posibilidad de inscribirse por tan solo una semana, que sería el precio de 35 euros, o un día, que sería al precio de 8 euros. Se pueden informar en la piscina municipal cubierta o a través de los siguientes teléfonos: 661-63-8530 o 661-63-8531. Pues son los teléfonos de los responsables de ActiSport. Por cierto, también tenemos que comentar que este fin de semana también ha habido presencia ubriqueña, Rafael Carrillo, en este caso, el ubriqueño, en la nueva edición de Quebrantahuesos, una prueba de la que ya hemos hablado en ediciones anteriores, cuando una pequeña expedición de corredores de nuestra localidad se desplazaban hasta Sabiñánigo. Este año, además, ha habido una noticia curiosa, y es que el ciclista Ángel Vázquez fue expulsado y denunciado cuando lideraba la Quebrantahuesos. Se trata de un triatleta que fue sancionado de por vida por la Federación de Triatlón, pero parece ser que no recae ninguna sanción sobre Ángel Vázquez en lo que es la Federación de Ciclismo. Pero lo curioso es que han sido agentes de la Guardia Civil los que han denunciado por presuntos delitos de desacato y amenaza a este ciclista Ángel Vázquez, que fue interceptado y detenido cuando lideraba la 24ª marcha cicloturista internacional de la Quebrantahueso. Así lo confirmaban a los medios de comunicación el teniente coronel de la Guardia Civil de Huesca, Vicente Reyes, en una comparecencia informativa convocada para presentar los actos conmemorativos del Día de las Víctimas de Terrorismo en la capital altoaragonesa. Ha explicado que los agentes ubicados a lo largo del recorrido de la marcha cicloturista se limitaron a dar el alto a Ángel Vázquez, siguiendo las indicaciones recibidas por los responsables de la organizadora de la prueba, a quienes se le ha remitido también para informar sobre los motivos de dicha decisión. Cuanto menos curioso, ¿no?, la forma de proceder de la organización de los quebrantahuesos. Yo la primera vez que veo que la Guardia Civil da el alto a un ciclista y lo detiene en una prueba deportiva. Ya que hablamos de ciclismo, vamos a quedarnos pues con lo que ha sido noticia en el día de hoy, que tenía lugar, como decimos, una reunión de seguridad entre los responsables, en este caso, de lo que va a ser el recorrido gaditano de la Vuelta Ciclista a España, responsables que serán organizaciones y las administraciones implicadas. Ahí ha estado presente el concejal de Deportes y de Seguridad Ciudadana, Víctor Chávez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Como decimos, hoy mantenéis en Cádiz una importante reunión de seguridad con respecto a la Vuelta a España. Recordemos que las tres primeras etapas se va a desarrollar en la provincia, al estilo de lo que ha ocurrido en ediciones anteriores, por ejemplo, el año pasado en la provincia de Pontevedra. No sé, ¿qué se ha tratado en dicha reunión? Pues bueno, en dicha reunión, donde han asistido representantes de todos los municipios de la provincia por donde pasa, sale o llega la Vuelta Ciclista a España en una de las etapas que transcurre por la provincia, pues como bien has dicho, se ha tratado la materia de seguridad, ¿no? Los tramos que van a estar cortados prácticamente durante estos días, en el transcurso que va durando la etapa en estos días. Sí. Y bueno, también el itinerario por cada población, por donde va a transcurrir, las carreteras, los cortes de carretera, los tiempos establecidos, un poco ha sido una puesta en conocimiento para todos los municipios, para luego, a partir de la semana que viene, tener unas reuniones un poco más concretas, ¿no?, con cada municipio. Se harán distintas reuniones con los municipios que en cada prueba estén enmarcados en esa etapa, ¿no? Mm. Allí pues se tratarán ya más detenidamente todos los aspectos, tanto de cortes de carretera como de cruces, y un poco más detallado lo que es el transcurso de cada etapa por cada localidad. Por tanto, ha sido una primera toma de contacto para definir pues los detalles los detalles de recorrido que todavía podían estar abiertos. En este caso, lógicamente, el paso del pelotón por nuestra localidad va a ser todo un acontecimiento, y como tú comentas, va a obligar también pues a ciertos cortes de la carretera al tráfico durante determinadas horas, ¿no? Bueno, sí, como ya se ha estado tratando allí, no hace, a diferencia de cómo pueda pasar en el Tour de Francia o en el Giro de Italia, ¿no? La Vuelta Ciclista a España es, de las tres grandes vueltas, la que menos tiempo pues tiene cortada la carretera, ¿no? De unos 25-30 minutos aproximadamente por delante del pelotón o de la cabeza de carrera, ¿no? Y la verdad que no es, al ser un pelotón de pasada, pues no creo que vaya a tener tantos perjuicios de corte de carretera como pueda ser un final de etapa o una salida de etapa. La provincia, sin duda, está volcada en esta prueba. Todas las instituciones, supongo que seréis conscientes de la importancia y el espaldarazo que supone para Cádiz, para la provincia de Cádiz, en lo referente a la promoción turística. Bueno, referente a la promoción turística, yo creo que va a ser, como se suele decir, un pelotazo, ¿no? Ya Galicia sí apostó el año pasado por la vuelta a España, vimos toda la repercusión mediática que tuvo las etapas que allí tuvieron lugar, y lo mismo va a pasar en Cádiz. Va a ser un turístico bastante importante. Ya lo hemos dicho en diferentes conversaciones cuando hemos tenido la suerte de hablar de la Vuelta Ciclista Andalucía, que durante en estos dos últimos años hemos tenido la oportunidad de verla, y la verdad que el escaparate, tanto a nivel nacional como internacional, tanto en prensa, en televisiones, la verdad que es bastante grande. Y en este caso, pues estamos hablando de una de las tres grandes vueltas mundiales, ¿no? Pues sin duda la repercusión es mucho mayor y el escaparate, pues sin duda, es bastante importante. ¿Tenéis pensado algo especial para el paso de la caravana por Ubrique? Pues no, no hay nada especial, Jesús, porque como tú bien sabes, pues el paso es bastante rápido, ¿no?, por una localidad así, solamente pues engalanar un poco con el arco de meta que nosotros tenemos de Ubrique y algunas banderas donde sea, veamos que pueda ser más visible para la televisión, ¿no? Sí. Y poco más, porque tampoco estamos hablando, como ya hemos dicho otras veces, de un final o un principio de etapa que sí tiene mucha más repercusión y donde se centra mucho más la televisión. Uh-huh. Esto es una zona de paso, según cómo venga la carrera, pues así tardará unos segundos más, unos segundos menos. Si vienen escapados, se podrá ver a lo mejor en distintos tramos la localidad, pero bueno, poco más de relevancia. ¿Tenéis la seguridad de que coincidirá el paso del pelotón con el directo, la conexión en directo de televisión? Pues sí, yo creo que sí, Jesús, porque los tiempos aproximados de paso por Ubrique pues están entre las 3:30 o 3:35 el promedio de mejor paso, hasta las 4 de la tarde. Estamos hablando que a una media de 41 kilómetros por hora aproximadamente estaría pasando sobre las 3:36 minutos, creo recordar. Estoy hablando un poco de cabeza, que no, minuto arriba, minuto abajo, y a una media de 35-37 kilómetros hora, pues estaríamos hablando de sobre las 4 de la tarde. Bien, he sabido que son las primeras etapas, la gente, la filosofía que tenga en esta etapa, si hay escapada, si no hay, si el pelotón se lo toma con tranquilidad, si gusta la etapa y quieren disfrutar, bueno, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta, pero estamos hablando de sobre las 3:35, 4 de la tarde, para, creo que sí. Víctor, había cierta preocupación por el estado de la carretera de Ubrique al Mojón, ya que, bueno, visto lo que ocurrió el pasado año, se podía, o al menos se podía temer lo peor. ¿Se ha tratado este asunto de alguna manera en estas reuniones? Bueno, el asunto no se ha llegado. Vaya, parece. Sí, parece que. No sé si podemos llamar. Víctor, va a transcurrir. ¿Sí? Víctor, es que hemos perdido la conexión un momento y no te hemos podido escuchar el inicio de la conversación. Sí, ¿me escuchas? Ahora te escuchamos perfectamente. Vale, bueno, como te decía Jesús, pues no se ha tratado directamente, ¿no? Solamente pues cuando ha llegado el turno de Ubrique, de ver las calles por donde transcurría, pues sí, de nuevo el alcalde de Ubrique, que también ha asistido a la reunión, una vez más pues ha manifestado su preocupación, ¿no? Ya lo viene haciendo durante muchos años, bueno, durante mucho tiempo, el mal estado de esta carretera, está luchando bastante, son muchas las llamadas, muchos seguimientos que se le está haciendo, y una vez más pues se ha quejado. Luego pues se ha estado hablando con el subdelegado del gobierno de la provincia de Cádiz, el que también se ha comprometido a tratar ese asunto para ver si la el dueño de la carretera, en este caso, ¿no?, pues ponía algún remedio, y hemos quedado en que se va a tratar este asunto. De hecho, ya te digo, el alcalde ha manifestado de nuevo su preocupación por esta carretera y vamos a ver qué va a pasar. Lo que sí está claro es que la carrera sí va a pasar por Ubrique, va a venir desde el Mojón, y si esto conlleva al arreglo de parte de la carretera, mucho mejor, pero aunque esté la carretera así, pues sí que va a pasar. Por lo tanto, en este sentido, podemos descartar cambios de última hora, como ocurrió el año pasado, que impidieron el paso precisamente por el término municipal de Ubrique, ¿no? efectivamente. Bueno, el año pasado, sí, por el término municipal de Ubrique, que era... La zona del Mojón. Y, bueno, también era otros tramos los que realmente estaban bastante en mal estado. Y, bueno, ya digo que según la reunión mantenida hoy, pues iba a pasar por Ubrique. Bueno, ya para ir despidiéndonos, visto, la verdad es que el recorrido que hemos visto, el que propuesto, ¿no?, por la provincia, las tres etapas, muy atractivo y muy bonito, porque además son tres etapas representativas, digamos, de las distintas comarcas. Parece que lo va a tocar todo, ¿no? Sí, lo va a tocar. Con bastante variedad, donde van a poder lucirse muchos corredores, creo yo, tanto en la montaña como los sprinters. Bueno, y la verdad que creo que vamos a tener una etapa, la que pasa por Ubrique, que va a dar de hablar mucho, ¿no? Estamos hablando que ayer se presentaba y hoy no lo confirmaban. Va a ser por primera vez en la historia, la Vuelta Ciclista a España va a salir desde un buque, ¿no? Sale desde Cádiz y va a tener la importancia por eso, ¿no? Va a salir desde el buque de la Armada Juan Carlos I y creo que va a ser un aliciente más de la carrera, donde creo que será bastante bonito poder ver a los ciclistas salir de ese buque, como ya el año pasado creo que se hizo de una barcaza en Pontevedra, creo que sí, recordar. Sí, pero bueno, creo que la aliciente va a ser bastante importante. Desde luego, todos los años sorprende con la etapa prólogo, la etapa que abre la vuelta, que suele coincidir también, bueno, suele ser una prólogo por equipos, y siempre sorprende por la propuesta de la organización. Ya por último, Víctor, bueno, hace ya unas cuantas semanas se estaba rodando lo que va a ser el spot, el anuncio de la vuelta, el que va a servir para anunciar la prueba, tanto en España como en otros países. Se comentaba, bueno, se estaba rodando en las playas de la provincia de Cádiz. No sé si caerá algo de Ubrique en el anuncio, no sé si sabes algo. Bueno, no tengo constancia, sé que se estuvo rodando en las playas de Vejer, y luego pues lo más cercano a aquí pues se estuvo rodando en Grazalema. No sé si algún plano de Ubrique nos tocará, ojalá, si fuese así, bienvenido. Nosotros siempre los invitamos para que salgan, para que Ubrique salga donde quiera, ¿no? La verdad que no sabemos si va a salir o no va a salir, con nosotros no se han puesto en contacto, y si sale, pues bienvenido. Bueno, ya de todos modos, en el vídeo promocional de la presentación sí salió varias veces imágenes de nuestra localidad, y con eso, pues fíjate, nos podemos contentar, porque la verdad que quedó muy, muy bonito. Víctor, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido, y nada, pues desearnos, porque en este caso para todos los uriqueños, pues toda la suerte del mundo a la hora de ver esta etapa. Vamos a ser privilegiados en este aspecto de poder ver en nuestras calles el paso de la caravana ciclista. Víctor, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Puede que no sea ganar, golpear siempre primero. Antes solo es un lugar detrás. Pues como bien nos comentaba el concejal de Deporte y de Seguridad Ciudadana, Víctor Chávez, en el día de ayer tenía lugar en el Ayuntamiento de Cádiz la presentación de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Cádiz, la verdad, que va a tener la suerte de acoger una llegada y también de acoger una salida. En este caso, la llegada, recuerden que la primera etapa será, como hemos dicho, un prólogo por equipos que va a tener lugar en Jerez. Por lo tanto, también lo vamos a tener muy cerca de aquí. Y la verdad que es un espectáculo que merece la pena, y teniéndolo tan cerca, pues supongo que muchos aficionados al ciclismo se desplazarán hasta Jerez, a pesar de que va a ser un 23 de agosto, que tiene que hacer calor en Jerez, es de esperar, ¿no? Pero bueno, estaremos, aquellos aficionados que quieran, pues no habrá nada que le impida disfrutar de para poder tener al lado, tener muy cerca a los grandes deportistas internacionales del deporte de las dos ruedas. La segunda etapa será Algeciras-San Fernando, una etapa prácticamente llana de 174 kilómetros, en el que pues pasarán de Algeciras, dirección Tarifa, Zahara de los Atunes, Barbate, Mejer, Conil, el Marquesado, Puerto Real, el Puerto de Santa María y finalmente Cádiz, pasará a Cádiz y finalizará en San Fernando. Algeciras-San Fernando, como decimos, una meta prácticamente al lado la que va a tener la ciudad de Cádiz. Y al otro día, en la salida, será desde la capital gaditana, desde la Tacita de Plata, y como hemos dicho, desde el buque Juan Carlos I, el porta aeronaves de la Armada Española, que va a coger pues esa salida, inicio inédito de recorrido del pelotón. Como hemos dicho, otro año, pues sí, pues el año pasado sí se hizo la salida desde una batea en las Rías Baixas, en Pontevedra, pero claro, eso, como decimos, era un grupo reducido de ciclistas, el equipo que era pues el prólogo por equipos. Ahora estamos hablando de todo un pelotón que tendrá que salir, o que va a salir precisamente de este portaaviones. Sin duda va a ser una imagen que hasta ahora es inédita y que va a sorprender a propios y extraños. Y de la etapa de Cádiz-Arcos de la Frontera, que así será la tercera etapa, así se la salida y meta de la tercera etapa, 188 kilómetros, sale de Cádiz en dirección Chiclana de la Frontera, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, tendrán que superar ahí un puerto de tercera, como es el Picacho, el Alto del Picacho, luego Puerto de Gáliz, Mojón de la Víbora, Ubrique Benocaz, Villaluenga, Grazalema, el toldo del el alto del camino, perdón, 905 metros, lo tienen aquí como un alto de tercera categoría y creemos que puede estar a la altura de Villaluenga o en el término municipal de Villaluenga, y luego pues la llegada a Grazalema, el puerto del Boyar, por la parte del Boyarito, de ahí bajarán Benamahoma al Bosque y dirección Arcos. La última parte de la etapa pues es en bajada, llano y bajada, hasta Arcos de la Frontera, pero no se engañe porque el último kilómetro, que va a ser en la localidad monumental de Arcos, va a ser en subida, como viene siendo también habitual en ese formato de etapa que se ha impuesto en la Vuelta a España, que le da tanto juego, tanta vistosidad, y la verdad que hace bastante atractiva la prueba. Nosotros esperando que la Vuelta Ciclista de este año 2014 sea al menos igual que la de estos dos últimos años, en la que hemos disfrutado sin duda de muy buen ciclismo. Con esto nos despedimos. Mañana volveremos a partir de las 6:15 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brique, Tiempo de Deportes. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.